Y en este 3 de septiembre celebramos el Día Nacional de la Agroecología, que a partir de este año comienza a implementarse en nuestro país. Así que en esta edición de Faro Sur vamos a ampliar un poco lo que fuera la edición que compartimos el fin de semana, también incluyendo la participación, además de Juan Pablo de Aldea Abatí, vamos a poder escuchar también a Adolfo Sofía, que integra un colectivo de jóvenes en la tierra, por allá por Paysandú, un colectivo que está instalado en tierras de colonización, que también de alguna forma en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de conocer y de compartir. Conocemos aparte de muchos años a alguna de sus integrantes, por lo cual les mandamos un abrazo fraterno, por cierto, y decidimos llevar adelante esta entrevista. También hacía tiempo que teníamos ganas de como actualizar, saber en qué andaban, compartir un poco de su hacer y de su sentir y de su pensar, porque además en este próximo fin de semana van a estar realizando una actividad ahí en la Plaza Terra en Paysandú, por lo cual desde ya quedan todos y todas invitadas quienes anden por Paysandú, o quienes nos escuchan a través de Horizonte en Paysandú, van a tener entonces la posibilidad de celebrar con ellos este próximo 7, y con otras organizaciones, ¿no?, este próximo 7 de septiembre, el Día de la Agroecología, que se está institucionalizando de esta manera, comienza en nuestro país. Y por cierto, profundizamos también sobre temas vinculados con la agroecología. Algunos y algunas ya han podido escuchar la entrevista de Juan Pablo de Aldea Abatí, pero vamos a ir sumando algunas otras voces en el correr de la jornada y en el correr también de la semana. Así que por ahí más o menos van a andar los contenidos de esta edición de Faro Sur. 1816, Campos de la Banda Oriental. La reforma agraria. En Buenos Aires ponen el grito en el cielo. Artigas expropia tierras de la familia Belgrano y de la familia Mitre, del suegro de San Martín, de Bernardino Rivadavia, de Ascuénaga y de Almagro y de Díaz Vélez. En Montevideo llaman a la reforma agraria proyecto criminal. Artigas tiene presos, con hierros en los pies, a Lucas Oves, Juan María Pérez y otros artistas del Minué y de la Manganeta. Para los dueños de la tierra, devoradores de leguas comidas por merced del rey, fraude o despojo, el gaucho es carne de cañón o siervo de estancia, y a quien se niega hay que clavarlo al cepo o meterle bala. Artigas quiere que cada gaucho se haga dueño de un pedazo de tierra. El pobrerío invade las estancias. En los campos orientales, arrasados por la guerra, empiezan a brotar ranchos, cementeras y corrales. Se hace atropellador el paisanaje atropellado. Se niegan a volver al desamparo los hombres que han puesto los muertos en la guerra de independencia. El cabildo de Montevideo llama forajido, perverso, vago y turbulento a Encarnación Benítez, soldado de Artigas, que galopa repartiendo tierras y vacas al frente de un tropel de malvados. A la sombra de su lanza encuentran refugio los humildes. Pero este pardo analfabeto, corajudo, quizás feroz, nunca será estatua, ni llevará su nombre ninguna avenida, ni calle, ni caminito vecinal.